Oye, pa, a ver si te pone una cumbia. Haber vivido entre rejas, en la humedad.

Si no tengo tu amor, yo moriré. tú, mi amor.